Buenos Aires, Santa Fe y Mar del Plata. Atlantic. Quiero amanecer contigo, abrazándote, y que el sol nos sonría por la ventana. Quiero el sabor de tus besos en mis labios. Sea verdad, pero también se vive con la ilusión de un amor de verdad.